buenas a todo el mundo, estás en el espacio feminista Mordiscos en Lila, te saluda Paz desde el otro lado de las ondas virtuales y este mes volvemos cargaditas de contenidos que esperamos que resulten interesantes. En esta entrega vamos a abordar a las mujeres en la medicina. ¿Os suena el término androcentrismo, verdad? Vamos a abordarlo y a dar unas pinceladas sobre las líneas de investigación en este tipo de discriminación. A pesar de los avances en materia de legislación, sensibilización y visibilización, los delitos de odio contra el colectivo LGBTI siguen presentes y los tenemos cada día en la puerta de casa. Una compañera nos contará su experiencia. Y como postre musical tenemos a Leñadora, una propuesta do it yourself transfeminista. Nuestro agradecimiento, como siempre, al equipo de Siéntelo con Oído y también a Audionautics. ¡Arrancamos! Los conceptos de sexismo y androcentrismo son aportaciones del pensamiento crítico feminista que tienen un extendido uso en ciencias sociales y humanas desde que se empezaron a introducir a principios de los 80. El término androcentrismo se refiere a las formas de conocimiento y supone utilizar en cualquier investigación o análisis una perspectiva desde la experiencia social masculina, especialmente de varones occidentales, blancos y de clase media. El androcentrismo implica la identificación de lo masculino con lo humano en general y, a su vez, la equiparación de lo humano en general con lo masculino. Se constituye así lo masculino en la norma. El androcentrismo afecta al método científico y a su aplicación y ha estado y está presente en todas las ramas de la ciencia. En medicina, en la España de los años 70, se empezaban a realizar estudios de género en este ámbito. Estudios sobre sexualidad femenina y depresiones. Empezaba a cuestionarse, por ejemplo, que el dolor menstrual no tiene por qué ser normal, puesto que en otras culturas no lo es y podría estar relacionado con hábitos de vida. El año 75 fue un hito. Tuvo lugar una reunión mundial en México por la igualdad de las mujeres, fomentada por la UNESCO. Agonizaba la dictadura franquista. En España se empezaban a escuchar estos ecos de cambio, estos ecos de mujeres que gritaban por la igualdad. En esos años, la tesis llamada El malestar de las mujeres denunció la psiquiatrización y tradujo la frustración de muchas mujeres. Para muchos autores, estaba relacionada con una insatisfacción sexual. La idea de que los hombres y las mujeres no enferman de la misma manera fue más tardía. Nació allá por los 90, subrayada por tres líneas de investigación. Una de ellas es Women in Medicine, que aborda la presencia de mujeres en la práctica científica y sanitaria. A través de esta línea, se rescatan y elaboran biografías y recopilaciones de trabajos. La segunda es Medicine on Women, y discurre sobre cómo la ciencia médica ha conceptualizado a las mujeres y los prejuicios en el laboratorio. La base de las diferencias biológicas entre hombre y mujer son numerosos factores diferenciales, entre los que los más importantes son la variabilidad hormonal que tiene lugar en las mujeres y la propia expresión genética. Pero también hay determinantes sociales, culturales, disparidad de criterios médicos o disponibilidad de servicios sanitarios que juegan también un papel importante al respecto, casi siempre en contra de las mujeres. La tercera línea, sobre disparidades de género, aborda el androcentrismo en medicina desde el nivel de discriminación positiva o negativa, vertical o horizontal, y estudia en qué especialidades médicas se concentran mujeres y hombres y el nivel que ocupan en la pirámide de poder y de tomar decisiones. Desde el año 2007, los gobiernos tienen la obligación de proporcionar datos cuantitativos estadísticos y se analizan desde esta línea de investigación estos indicadores. La Universidad de Zaragoza, en su Facultad de Medicina, alberga el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre la Mujer. Es una entidad de coordinación de docencia e investigación para la construcción de una ciencia no androcéntrica, que visibiliza la aportación de las mujeres a la historia de la humanidad y desde donde se critican evidencias de discriminación. Up on a stage in LEDs, movies and magazines. You play her music when you want. ¿Me estás escuchando? Vale, tengo dos hijos. Me cago en Dios, para que me digas así. ¡Te explico a ti! ¿Me estás escuchando? Bueno, pues no te equivoques. No te equivoques, porque si no lo dice ella, no vengas tú de... Vale, porque te pego un cabezazo y a ti también, un pedazo de maricones. Una persona con hijos no dice ¿cómo? Relájate y saca. ¿Cómo? No, solo estoy diciendo ¿cómo? Cosas. Cállate. Pues no te confundas, pedazo de maricón. No me confundo. No te confundo porque te pego un tojo, chico, estoy chico y para cárcel. Vale, ¿me estás escuchando? No me vuelvas a hacer eso porque te mando, pedazo. No me vuelvas a decir de que llamas a la Guardia Civil porque te mando. ¡Te mando! Te lo juro porque Rudy, te mando. ¿Vale? No me vuelvas a hacer eso. Yo tengo dos hijos y tengo ojos igual que las personas. Tengo ojos igual que las personas. Y miro a las personas. ¿Vale? Miro a las mujeres. ¿Vale? No soy maricón. Vale, disculpe, no soy maricón. Pues no vuelvan a hacer eso. No vuelvan a hacer eso. ¿Vale? Y tú tampoco. Venga, te ejerzo esta mujer. Perdona. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa define el delito de odio como cualquier infracción penal donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar. Según datos del Ministerio del Interior, los datos estadísticos computados a lo largo de 2021 mostraron que el total de delitos e incidentes de odio registrados en España ascendieron a 1.802, un 28,62% más que en 2020, de los cuales 1.724 son delitos de odio y 78 hechos se corresponden con infracciones administrativas y resto de incidentes. Los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género fueron 466 y por racismo y xenofobia 639. Tenemos hoy en estudio a una persona que hace muy poquito se vio en un delito de este tipo. Hola Victoria, esto que nos vas a contar sucedió hace apenas unas semanas, ¿no? Sucedió hace muy poquito. Hola, buenas tardes. Sí, pues recientemente ha ocurrido un incidente de este tipo. Sí, cuéntanos ¿qué es lo que sucedió, Victoria? Bueno, pues yo me encontraba en un bar del barrio La Magdalena con unos amigos gays y estábamos en la hora del desayuno tomándonos unos cafés por ahí. De repente, mis amigos salieron afuera a fumar y un señor que estaba en la mesa de al lado con su esposa me vio sola cuando yo me levanté para ir al baño. El señor me dijo que éramos unos degenerados y como tal, una vergüenza para una persona que venía por la mañana a tomar un café, encontrarse con tres homosexuales y una mujer en la mesa cerca de él. Así fue la cosa. A lo que yo le contesté al señor que él no debía de estar pendiente de personas que estábamos en otra mesa, porque nosotros no estábamos pendiente de él y su pareja, que estaban en la mesa de al lado. Bueno, el señor insistió que esto es una vergüenza, que si esta gente no debiera de estar en los bares, los gays y no sé qué. Cuando yo contesté a esto, el señor dice, pues bueno, tú vas con los homosexuales, con los maricones, por supuesto fue la palabra que utilizó en tono despectivo, eres una puta, porque estás aquí con esta gente y encima estás sacando la cara por ellos. La sorpresa mía fue que yo intenté hablar con la dueña del bar, que es una oriental, y yo le dije, mira, este señor se está expresando de esta manera, nos está insultando, tomas medida aquí, ¿no? Y la señora dice, no, yo no voy a meter en eso. Ustedes ya que está descansado, no sé qué, ir a casa. Entonces yo dije, bueno, si la señora, la dueña del bar, no interviene, yo voy a avisar a mis amigos que están afuera fumando lo que está ocurriendo. En eso yo le llamo y le digo, mire, este señor está diciendo que por estar aquí, uno agente gay sentado tomando un café en una mesa, somos una vergüenza. Y yo una puta por estar acompañándolos aquí. Bueno, la verdad que yo, eso para mí fue una experiencia extremadamente desagradable. Le dije al señor, pues, que estamos en España, donde ser con cierta orientación sexual no es un problema, no es un delito, y debemos de respetar a la gente. El señor seguía insultando, increpando. Al final vinieron mis compañeros a explicarle a él que no podía hablar así, porque eso es homofobia, que eso es racismo. Un delito de odio, con todas las letras. Delito de odio, exactamente. Entonces, la dueña del bar salió a defender al señor. Y la camarera, que es de un país también, que es migrante, ¿no? Es una que también muy... es migrante, porque a mí lo que me dolió es que eran dos mujeres extranjeras, igual que yo, migrantes, pero por sus condiciones que traen ella ya interiorizada de su machismo aprendido de sus países, ellas fueron a sacar la cara por el señor que nos insultaba a nosotros. Entonces, claro, imagínate, dos mujeres, me dijo una de ellas, la camarera, que la culpa de todo la tenía yo porque yo debía haberme callado cuando ese señor me insultó. Si yo me hubiese callado y no se lo digo a mis amigos lo que él ha dicho, que si son una vergüenza porque son gay, entonces todo se hubiera quedado tranquilo. Yo dije, no, espérate, que no estamos en la época del capi. De la dictadura. Estamos en una democracia y existe la libertad donde cada uno puede estar en los lugares públicos y compartirlo de una manera respetuosa todo y pacíficamente. Respetar a los demás. Bueno, el tema fue que al final la señora, pues a ninguno de los hombres, que estaban ahí, a ninguno le llamó la atención. Al señor no le llamó la atención, salieron en defensa de él. Y yo fui la que salí perjudicada, insultada y todo. Íbamos a llamar a la policía, dijimos, bueno, vamos a llamar a la policía porque esto tiene que quedar consignado en algún lado. Entonces la señora, la dueña del negocio, llamó a la policía. Cuando los policías se acercaron, nosotros dijimos, sí, estamos aquí, somos... Pues, ¿sabe qué pasó? Que el señor que montó el número salió por ahí como si nada hubiera pasado y se retiró. Se fue de rositas. Se fue de rositas, como dicen. Le contamos la situación a los agentes policiales que se acercaron y dijeron, bueno, en toda regla esto se llama delito de odio. Esto está penalizado por la ley y esto no puede ser. Cuando ocurra esto en otra ocasión, pues ustedes llamar a la policía. Porque claro, si la policía la llama, la dueña del establecimiento, que también está a favor de la persona que está cometiendo el delito, entonces ya uno pasa a ser doblemente víctima del que te insultó y de la dueña del establecimiento que lo encubre en este caso. Uh-huh. Y eso es lo que realmente duele, que uno vaya a un lugar en el siglo XXI, donde en España se está luchando contra este tipo de situaciones y venga gente del extranjero a perpetuar, porque se llama perpetuar el machismo y los micromachismos, parece que una cosa normalizada cuando realmente no debe de ser así. ¿Y esta situación, Victoria, cómo te ha afectado? Es decir, ¿cómo te has sentido en los días posteriores? Supongo que es una impotencia, ¿no? Una rabia de sentirse como vulnerable, desprotegida, ¿no? Sí, realmente para mí fue una experiencia bastante desagradable, frustrante, pensando que estoy en España, donde se están haciendo logros en beneficio de la igualdad de las personas, en tener todos una convivencia pacífica, y luego te das cuenta que estás en lugares donde mujeres igual que tú son las que te están atacando día a día, porque no se están dando cuenta y no tienen conciencia, creo que no tienen ni siquiera conciencia de lo que están. Y además, disculpa que te interrumpa, mujeres racializadas como tú, ¿no? Claro, claro, claro, ¿no? Luego después entonces de esto, hablé con una amiga mía, le conté lo que pasó, y lo que me dice, sí, que ella es lesbiana, me dice, pero igual a ella le molestó verte a ti sentada con tres hombres, por favor, esto es ilógico. Pues si usted es lesbiana y tiene su orientación sexual, yo respeto, pero porque me ve a mí sentada con tres hombres desayunando por la mañana, sean homosexuales, sean hombres o sea lo que sea, eso no son asuntos de nadie. Eso no es para cuestionarme a mí si yo estoy actuando bien o estoy actuando mal. O sea, yo... Bueno, tú estabas con tus amistades y punto. Exactamente, y yo me sentí coaccionada, cohibida, que me están coaccionando mi espacio público, que yo no me puedo mover, que yo no me puedo sentar en un lugar porque en cualquier momento... Esto me recordó un delito de odio que ocurrió con una dominicana en Madrid hace unos años atrás, que la mataron porque se reunían ahí en Madrid, en un lugar, unas personas extranjeras. Y fueron y la cuchillaron y hicieron una tropería ahí con esa gente. El asesinato de Lucrecia. Claro, de Lucrecia Pérez, de la República Dominicana. Entonces pensamos que eso lo tenemos lejos. No, lo tenemos bastante cerca. Cuando la gente no toma conciencia y reflexiona, si usted viene de un país donde el machismo es imperante, donde el hombre es el que domina, como en países orientales, donde la mujer, para tender su ropa en un cordel, tiene que ponerla 3 o 4 espacios hacia abajo, porque si la pone al mismo nivel del hombre, eso se considera una falta de respeto y un desafío a la autoridad del hombre. Pero no estamos ahí, estamos en España. Y el que viene a España y quiere vivir aquí, y se quiere ganar su dinero aquí, tiene que aprender también a comportarse y a respetar las leyes y la convivencia social aquí en España. Victoria, a tu criterio, ¿cuáles son las formas de proceder individualmente que podemos llevar a cabo cuando suceden este tipo de ataques, ¿no? Este tipo de discriminaciones, ¿no? ¿Qué es lo que, en tu opinión, debemos hacer después de haber vivido esta experiencia de forma tan reciente? Bueno, yo particularmente pues le diría a las personas que sean víctimas de este tipo de comportamiento y de atropello, pues que no se callen, si tienen que llamar a la policía, llamar y denunciar en el momento sin hacer ningún escándalo ni nada, quedarse quieto, tranquilo y poder interceptar a esa persona que hacen esos insultos, porque muchas veces esa gente van a un bar, insultan, y luego se van de rosita por ahí, se quedan como si nada hubiera sucedido. Mientras tanto han dejado una semilla de malestar, de frustración, de que te sientes como una cucaracha cuando ve que toda la gente está en contra de uno, simplemente porque eres diferente, simplemente porque piensas distinto de acuerdo a su criterio, a sus estereotipos que tienen ellos en su cabeza. O porque no estamos en la época en que ellos vivieron y estaba concebido esto de su manera. Entonces, también hay recursos aquí en la Casa de la Mujer que, valga decirlo, también hay. Y hay organizaciones que tienen equipos profesionales con psicólogos y abogados de oficio donde se puede ir a buscar orientación, tanto jurídica como psicológica, para afrontar estas situaciones. Victoria, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mordiscos en Lila contándonos, bueno, tu experiencia. Te agradecemos muchísimo y pensamos que es un acto de valentía. Gracias infinitas, Victoria. Gracias infinitas y bienvenida siempre. Y desde aquí todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, y acabemos entre todos, todas y todes con los delitos de odio para siempre. Muchísimas gracias. Que sigan adelante con un programa tan interesante que va hacia el cambio y la libertad. Gracias. Leñadora es una artista autoproducida entre Barcelona y Tolosa. Ella misma dice que sus letras se refieren a su vida de trabajadora precaria, especialmente en los ámbitos de trabajo sexual y trabajo forestal. Su música está inspirada por reggaetón, cold wave y anarcopunk. El espectáculo de Leñadora dura 40 minutos. La artista, en solitario, canta varias canciones encadenadas y todas introducidas por secuencias bailables. Tipo DJ, sin interrupciones. El espectáculo es visualmente rítmico. Además, Leñadora trae sus propias luces sincronizadas por sus secuencias, con sus propios medios, a lo do it yourself. Todas sus letras también se pueden leer en los subtítulos de YouTube en varios idiomas. En su página web se pueden también apoyar a varios colectivos, como son el Sindicato de Manteros de Barcelona, la Red Comunitaria Trans de Ecuador o la Asociación de Mujeres de Guatemala. Melodía dentro de mi pecho, por la que latía todo mi ánimo. Bueno, pues esta entrega de la temporada segunda de Mordiscos en Lila termina aquí. Volvemos en el mes de mayo con muchas ganas y mucho feminismo. Suscríbete, comenta y comparte. Besitos y mordiscos. Ambas atrapadas en eso.